Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, exclusivamente a través de Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina desde Granada y Club de Radio desde Buenos Aires, ¿sí? Se produce nuestro Raras Músicas aquí en Madrid como una más de las iniciativas de la asociación Raras Músicas, también con base en Madrid, ambos programa y asociación dedicados a la difusión de músicas de vanguardia, experimentales, creativas, que es lo que realmente nos gusta. Estamos aquí en un capítulo más con un cuarteto de alto interés compuesto por David Area, Tomás Gris, Guillermo Torres y Johan Moer. Vamos a comenzar hablando de Johan Moer, que es el menos conocido y el que no vive aquí, por cierto, de los cuatro. Johan Moer nació en Göteborg, en Suecia. Es un compositor, es líder también de diversos grupos, de su quinteto en particular, de Johan Moer Ensemble, pero también tiene un dúo de pop alternativo bajo el nombre de Mother Jack, con lo cual se ve que los intereses son diversos. De todos modos, Johan Moer, a través de su instrumento, que es el contrabajo, explora básicamente técnicas extendidas y preparaciones diversas de su instrumento en contextos de improvisación. También toca la trompeta. En este caso lo vamos a escuchar en contrabajo junto con tres residentes de la ciudad de Madrid, ampliamente dedicados a las tareas del minimal music, como son Guillermo Torres, Tomás Gris y David Area, cada uno de ellos en sus respectivos instrumentos. Bueno, Guillermo toca varios, sí, y todos tocan varios, pero Guillermo Torres aquí toca el fliscornio, Tomás Gris toca guitarra y objetos y David Area el giradiscos y osciladores. Una música muy interesante. En realidad esto es lo que vamos a escuchar ahora, es un extracto de la parte 1 de este concierto que tuvo lugar hace increíblemente muy poco, el 4 de noviembre de 2018. O sea que hace ni 6 meses, y ya tenemos el CD obsequiado amablemente por Guillermo en persona de esta grabación en directo aquí en Madrid en el maravilloso Espacio B, que se dedica a presentar, entre otras cosas, estas músicas fantásticas. Johan Moer al contrabajo, Guillermo Torres al fliscornio, Tomás Gris a la guitarra y los objetos y David Area al giradiscos y osciladores en este Live at Espacio B, es que es una edición internacional, en Madrid, 4 de noviembre de 2018, directo en España, aquí de Raras Músicas. en los dominios de Minimal Music con Johan Moer al contrabajo desde Suecia, Guillermo Torres al fliscornio, Tomás Gris a la guitarra y los objetos y David Area al giradiscos, interesante por cierto, y los osciladores. Todos ellos juntos en directo en el Espacio B aquí en Madrid el 4 de noviembre de 2018, hace muy poco. Mastering también del álbum, hay que decirlo, de David, el mismísimo propio, y todas las imágenes en este maravilloso CD a cargo de Espacio B, a quienes saludamos desde este programa por su tarea ímproba de presentar las manifestaciones más creativas posibles, no importa de qué palo sean. Aquí estamos entonces en Raras Músicas con esta improvisación realizada aquí en Madrid, en la ciudad de Madrid. Vamos a continuar ahora con música de otro lugar de Europa. Estamos hablando de Inglaterra en particular. En realidad, esto está grabado en Estados Unidos, y en realidad Dave Holland es el titular de esta música que estamos a punto de escuchar. Dave Holland es inglés y Evan Parker, que también participa en el álbum, son ingleses y también de una generación actual porque viven, pero nacieron hace mucho. Y en cambio, Craig Taborn al piano y Chess Smith a la batería y la percusión son estadounidenses y más cercanos en el tiempo, ¿no? Digo, desde su nacimiento. Dos generaciones propiamente en este cuarteto muy particular que reunió Dave Holland para esta grabación realizada en 2017 en la ciudad de New York. La idea, Dave Holland, hablar de Dave Holland sería casi ocioso, ¿no? Pero su fama jazzística está probada y súper probada a través de sus propios álbumes y colaboraciones con gente como, por ejemplo, Miles Davis. Pero también tenemos el lado Holland más experimental. Digo esto porque justo es lo que estamos a punto de escuchar, por eso esto es Raras Músicas. Dave Holland tiene una vertiente claramente más libre, deudora en todo caso de un free jazz de cuño inglés del cambio de década de los 60 a los 70 en Inglaterra, pero aún así, aún dentro de este idioma no idiomático, si se puede decir, Dave Holland a lo largo de los años siguió investigando el formato y logrando nuevos resultados. Especialmente toda vez que reúne a grandes veteranos de la música junto con sangre nueva. Vamos a escuchar ahora entonces un track de esta grabación realizada entre el 2 y el 3 de mayo de 2017 en la ciudad de New York. El tema lleva por título Tenor, Piano, Percusión o Percussion, porque es en inglés, T1. Eso significa que fue grabado el martes 2 de mayo y que fue la primera toma de esta configuración. Y aquí vamos entonces con esta música que, dicho todo lo que dijimos, no cuenta con Dave Holland. Es un trío con Evan Parker al saxo tenor, Craig Taborn al piano y Chess Smith a la batería y percusión. Dave Holland pone el nombre y está en el resto del disco, pero aquí no. Así que vamos con esta improvisación libre, absoluta, de tenor, piano, percusión, T1, bajo el nombre de Dave Holland en Raras Músicas. Thank you.

Escuchamos a Dave Holland, en realidad Dave Holland, como dijimos antes, titular de este álbum, Dave Holland, en este tema llamado Tenor Piano Percussion T1, T1, ¿sí? Es el código de esta grabación realizada el 2 y el 3 de mayo de 2017 en la ciudad de New York. Dave Holland con Evan Parker al saxo tenor, Craig Taborn al piano y Chess Smith a la batería y la percusión. Estos tres últimos son a quienes escuchamos y no a Dave Holland, aunque él es quien convocó a los músicos y de alguna manera produce, sí, en realidad sería algo así como una producción de la sesión. Y toda vez, especialmente lo de la producción, que es su propio sello, Dare2 Productions, Dare2 Records, ese es el nombre del sello de Dave Holland en el que ahora saca su propia música. Estamos escuchando a músicos creativos de todos los palos y de también todas las generaciones aquí en Raras Músicas, solo a través de Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio, esta última desde Buenos Aires. Vamos a seguir escuchando a creativos. Creativos, volvemos aquí con una conexión española, unos peninsulares, más un invitado de algún otro lugar de Europa. Los músicos propios son aquí Agustí Fernández, nada más y nada menos, al piano, y Ramón Prats también, nada más y nada menos, a la batería y la percusión, acompañados o en realidad junto a Axel Dörner. Nada más y nada menos que el propio Axel Dörner, una de las luminarias de la improvisación absolutamente libre, experimental aquí en Europa. Su trabajo, nada, es vasto porque ha colaborado con todos, además de sus propias aventuras como solo, pero qué sé yo, por mencionar su trío con Phil Minton y Thomas Lenn, el trío Tut, o sus trabajos con todos, Otomo Yoshihide, ya viniendo de muy lejos, o Mats Gustafsson, o Barry Guy, o la London Jazz Composers Orchestra, Axel Dörner es sin duda uno de los finos trompetistas y también electrónico, últimamente abrazó la electrónica y está en ello, de la escena europea de la improvisación. Pero aquí lo tenemos no solo, sino en formato trío con Ramón Prats, excelente batería y percusión, venido de la Cataluña, que también recientemente, muy recientemente, dio un concierto para la serie de sesiones Raras Músicas en directo aquí en Madrid. Y Agustí Fernández, también otra luminaria absoluta de la improvisación en España y en el resto de Europa y en el mundo, ¿sí? Con contactos y colaboraciones con todos. Vamos entonces con este trío conformado por Axel Dörner a la trompeta y la electrónica, Agustí Fernández al piano y Ramón Prats a la batería y la percusión, grabado en Barcelona el 2 de noviembre de 2017, hace no tanto, sí, por Juan Berbín, que también es quien mezcló y mastereó. Vamos a dar más esta data porque son importantes estas personas. El título del tema es AEM y aquí viene la gracieta que nos contó el propio Ramón cuando le compramos el disco. AEM, como el resto de los temas, es una de las agencias. Los títulos de los temas están conformados por los nombres de agencias espaciales en el mundo que reciben menos dinero, ¿sí? Una de ellas es la AEM, que es la Agencia Espacial Mexicana, y ese es el nombre del tema, AEM. Vamos con el trío Dörner, Fernández, Prats en Raras Músicas. Escuchamos a Axel Dörner a la trompeta y tal vez un toque de electronic, a Agustí Fernández al piano y a Ramón Prats a la batería y la percusión. Esto es un directo en el estudio, ¿sí? La música es a cargo de los tres y es una improvisación grabada en Barcelona el 2 de noviembre de 2017. Escuchamos esta música a través del Multiculti Project, 20 años de experiencia musical. Esto es una edición proveniente de Polonia, en realidad, pero bueno, todo queda en casa en Europa, con estos grandes músicos europeos haciendo esta improvisación libre sin fronteras. Escuchamos entonces a Dörner, Fernández y Prats en Raras Músicas. Vamos a cerrar con uno de nuestros queridos, que lo ponemos con frecuencia en el programa, pero tiene un porqué todo, Wadada Leo Smith. Lo que vamos a escuchar ahora entra dentro del terreno de lo que uno diría la música creativa, porque como experimental o de vanguardia tal vez no lo sea, lo que vamos a escuchar es una especie de fusión entre un dub jazz rock, si se puede decir, no sé si esta categoría existe, con... Sin duda hay algún toque jazzístico, pero en realidad hay multiestilos, multiinfluencias en esta música de Wadada. Una de las maneras que tiene de expresarse, a través de su trompeta obviamente, pero como compositor. Vamos a escuchar esta banda eminentemente eléctrica, donde además de la trompeta de Wadada Leo Smith, tenemos cuatro guitarras eléctricas: Brandon Ross, Henry Kaiser, estamos hablando de gente de acción, Michael Gregory Jackson y Lamar Smith, que es uno de los... nieto de Wadada. Todos ellos en guitarras eléctricas, con Fiorana Clough a la batería, un grande del jazz y de músicas creativas viniendo desde el jazz, Adam Rudolph a la percusión y en la producción y el bajo eléctrico todo junto, otro maestro de mundos sonoros inventados, Bill Laswell. Vamos con The Master of... en realidad el tema lleva el título siguiente. Empieza aquí, Ronald Shannon Jackson, gran batería para Ornette, ¿sí? Ronald Shannon Jackson, the master of symphonic drumming and multisonic rhythms, inscriptions of a rare beauty. Ese es el título del tema, grabación 2014, editada en 2017, Wadada Leo Smith, su trompeta y mucha electricidad y acción en Raras Músicas. We'll be right back. recordada Leo Smith rindiendo homenaje a uno de los grandes del jazz y la música creativa, Ronald Shannon Jackson, batería, y el tema Ronald Shannon Jackson, The Master of Symphonic Drumming and Multisonic Rhythms, Inscriptions of a Rare Beauty. Guadada Smith, Leo Smith a la trompeta, cuatro guitarras eléctricas incluyendo a Brandon Ross y a Henry Kaiser, y el bajo eléctrico y la producción de Bill Laswell, todos ellos juntos en esta música de 2014 publicada hace no tanto, en 2017. Y así terminamos nuestras raras músicas. Gracias por vuestra atención y compañía, y nada, nos encontramos en una próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.